Ganemos la batalla en todos los frentes. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! El futuro sigue su camino. ¡Argentinos a vencer! Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos, a vencer.